Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, hoy de Radio 4G, Talavera, La Reina y Comarca, en este mediodía deportivo del día jueves 21 de enero del 2016. Recordad que el próximo sábado estaremos en esa retransmisión a contar de las 6 de la tarde. El partido es a las 6 y media de este choque de líderes, enfrentamiento entre los primeros clasificados del grupo 4 de la segunda B de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y tú eres importante en este partido para apoyar y dar todo el aliento de la afición al Sol y Fútbol Sala Talavera, que se verá las caras en este choque de titanes, choque de líderes de la competición ante el Rivas Futsal, partido que se podrá escuchar a través de las radioemisoras de la UID, organización impulsora y capacitados, y los que puedan asistir al 1 de mayo, será muy importante también la presencia de la afición talaverana. Ya hemos conversado entonces con Dani Mayoral del Club de Natación Aquis de nuestra ciudad, que nos resumía ese torneo regional, y nosotros queremos incluir también en nuestro programa local de deportes nuestra sección de psicología deportiva con el psicólogo deportivo Javier Bonilla, que está en la sintonía de Deportes al Día a través del 95.0 la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este día jueves 21 de enero del 2016, para escuchar esos comentarios, análisis y también todo lo que nos comenta a modo de resumen nuestro psicólogo deportivo Javi, relacionado tema con el deporte. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. ¿Qué tal estamos? Bienvenido una vez más a esta nueva temporada del año 2016, Javi. Muchas gracias, encantado de estar otro año más aquí contigo. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy, Javi? ¿Qué nos vas a analizar? ¿Qué punto de vista nos vas a comentar hoy de la psicología deportiva? Pues hoy me gustaría que habláramos de un rasgo de personalidad que se viene estudiando primero en el ámbito de la salud, porque se relacionó con la resistencia al estrés y a las dificultades, pero que últimamente también está teniendo mucha relevancia en el ámbito deportivo. Este rasgo de personalidad, en su origen se llamaba hardiness, pero en castellano se lo podríamos traducir como dureza mental o resistencia mental. ¿Fortaleza mental también se puede utilizar como concepto, Javi? Sí, fortaleza mental estaría muy bien definido también. ¿Y qué es la fortaleza mental, que me imagino será un requisito importante y necesario para todo deportista o para toda actividad deportiva? Sí, pues esta fortaleza mental o dureza mental, que como te he dicho es un rasgo de personalidad, como ves, es muy importante en el deporte de competición y deporte de élite por su elevado estrés que conlleva. Pues este tipo de personalidad, digamos, se podría dividir en tres apartados, ¿no? Para tener una mentalidad fuerte. Ajá. Serían compromiso, desafío y control. Si te parece, te los explico muy brevemente. Perfecto. Compromiso. Se trata, pues, de estar implicado al 100% en tus objetivos, sentir que a lo que te estás dedicando es importante, que merece la pena, y en definitiva se trataría de que nadie te tenga que exigir nada, que seas tú mismo el que te esfuerces al máximo y lo des todo. El segundo componente, que es desafío, ¿sí? Pues no es ni más ni menos que salir de nuestra zona de confort, ¿no? De tratar de ver siempre un desafío a superar, las situaciones estresantes, las situaciones difíciles, y difíciles que sean, pues siempre tratar de ver una oportunidad, aunque sea para nuestro crecimiento personal. Correcto. Y por último, control, que es algo fundamental. Se trata de sentirse capaz de controlar las situaciones, por muy difíciles que parezcan. Esto es cuando hablamos del manejo de las emociones. Del manejo de las emociones. ¿Por qué? Porque nosotros solamente podemos tener, digamos, un control real de lo que depende de nosotros. Sí. Si nos centramos excesivamente en los factores incontrolables, en las circunstancias azarosas que pueden ocurrir en el deporte, como bien tú dices, las emociones se pueden descontrolar porque es algo que escapa un poco a nuestro alcance. Entonces, se me sugiere, y te hago la pregunta, Javi, para ver si puedo estar equivocado o no, manejo de emociones, se me sugiere y se me viene a la mente ya la idea, por ejemplo, que cuando un deportista gana es porque se divierte, ¿no? Porque está controlando precisamente y está manejando esa emoción, lo está pasando bien, está disfrutando y por eso gana, porque se divierte. ¿Puede ser un ejemplo válido? Sí, es un buen ejemplo, porque si tú sientes que tienes el control de la situación, por tanto te estarás divirtiendo. Sí. Si te tomas, por ejemplo, la competición como un desafío en el que tienes algo que ganar y no como algo que perder, entonces también te estás divirtiendo. Como vemos, todo suma. ¿Qué más nos puedes comentar de este tema, Javi? Bueno, pues también me gustaría explicar que, como he dicho, esto es un rasgo de personalidad, pero no es algo que se tenga o no se tenga. Lógicamente, hay deportistas que de forma innata tienen este rasgo de personalidad sin tener que entrenarlo, pero un psicólogo deportivo te puede ayudar, te puede dar pautas para que cada vez estés más fuerte mentalmente, para que seas más resistente a las dificultades y al estrés. Perfecto. Y bueno, también me gustaría dar unas pequeñas pautas para que cada uno, cada deportista pueda empezar a practicar, digamos, esta dureza mental, esta resistencia por sí mismo, con unos breves consejos. Simplemente, cuando te vayas a enfrentar a una situación estresante, como puede ser una competición, un torneo, lo que sea, pregúntate a ti mismo cómo es tu nivel de compromiso, a ver si estás al 100%. ¿Eso es como entrenar un poco la fuerza de voluntad, Javi? Sí, entrenar la fuerza de voluntad, ya que este compromiso, pues nosotros, por ejemplo, los psicólogos, no podemos adivinar el compromiso de una persona, simplemente lo podemos inferir a partir del comportamiento, igual que los entrenadores adivinan el compromiso de sus deportistas en base a su comportamiento. Entonces, si todas tus acciones denotan un gran compromiso, estarás también demostrando una gran fortaleza mental para salir adelante en tus retos. Efectivamente, se entiende perfectamente lo que nos quieres comentar y que nos quieres aportar en esta sección de psicología deportiva a través de 95.0 FM, Oíd Radio 4G y Talavera de la Reina y Comarca, con nuestro psicólogo deportivo Javier Bonilla en esta jornada del jueves 21 de enero del 2016. Ya casi en la despedida, ¿algo más, Javi, que nos quieras comentar? Nada más, bueno, un apunte final que me gustaría hacer, porque muchas veces me preguntan, desde que hablo en tu programa, pues sí, me hablan de los deportistas adaptados que deben tener pues una gran resistencia mental, una gran dureza mental, y yo les comento que sí, además está demostrado en estudios que tanto los deportistas que practican deporte adaptado como los que no practican deporte adaptado, cualquier deportista de élite, normalmente posee una gran fortaleza mental, una gran dureza mental, como podemos ver ejemplos en ultrafondistas, en maratonianos, en triatletas, incluso en los competidores que acaban de terminar la semana pasada el Rally Dakar, que se enfrentan a un montón de dificultades y salen adelante y logran terminar la prueba. Javier Bonilla es psicólogo deportivo y nos acompañó en esta mañana mediodía deportivo del jueves 21 de enero del 2016 a través de los micrófonos del 95.0 FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, para hablar de esa psicología deportiva, de esa fortaleza mental, que es muy importante no solamente a nivel competitivo, sino que muchas veces también cuando hacemos deporte a nivel amateur, con esos temas que nos suelen afectar, ¿no? Cuando estamos seguros, automotivados, cuando somos negativos, cuando tenemos dificultades para controlar también esos pensamientos negativos, temas de entrenamientos también, que Javi nos ha hablado más de alguna vez, que fue muy comentado, sobre las emociones que se deben tener al momento de poder entrenarse y llegar en perfectas condiciones a esas competiciones. En fin, vamos a seguir esta temporada 2016, si Javi no lo permite y nos acompaña, con la psicología deportiva, que ha sido un gran aporte desde la temporada pasada y que va a continuar este 2016 en los micrófonos de Oíd Radio. Pues muchas gracias, Javi, y mucha suerte, y ya nos estaremos reencontrando los próximos días con otro interesante tema. Pues muchas gracias, Juanma, y recuerdo brevemente mi blog, que es psicoz.com, que se escribe psicoz.com, y ahí la gente puede entrar y seguir leyendo cositas interesantes sobre psicología del deporte. A las 2 de la tarde y 27 minutos, agradecemos entonces una vez más el aporte que nos realiza nuestro psicólogo deportivo Javier Bonilla, psicólogo deportivo de las divisiones menores de las canteras del Real Madrid. Ya en los próximos programas se ha comprometido Javi también para comentarnos un poco cómo es ese trabajo que se realiza en las canteras del Real Madrid ahí en Valdebebas y de todo su trabajo relacionado con la psicología deportiva. Así, de esta manera, llegamos al término del presente programa de Deportes al Día del jueves 21 de enero del 2016 a las 2 de la tarde y 27 minutos. Invitándoles cordialmente para mañana viernes a las 2 a la previa del fin de semana. Será hasta entonces. ¡Chao, chao! Deportes al Día. Con Juanma Sepúlveda.